Aquí empieza una nueva entrega de la Radio Coctelera. El espacio polivalente de Radio Almaina para charlas, presentaciones de libros, proyectos o demás audios de interés general. Es un espacio colectivo y participativo, así que recuerda... Puedes enviarnos audios para su emisión o bien proponernos eventos locales para su grabación, enviando un mail a programacion@radioalmaina.org. La radio coctelera la puedes escuchar los miércoles a las 4 de la tarde y los sábados a las 4 de la madrugada. Y siempre que quieras en radioalmaina.org, donde podrás escuchar todas las cocteleras que hemos grabado a lo largo de estos 5 años. Bienvenidas a la Radio Coctelera. Esta semana te traemos la presentación de la revista feminista La Madeja. Esta presentación tuvo lugar en la librería Bacacay el pasado 30 de noviembre y fue llevado a cabo por una de sus autoras, Celia García. Se trata de la presentación del último número de la revista, número 9, dedicado a las fronteras. Sin más introducciones, os dejamos con esta radio coctelera. Esperamos que os resulte interesante. Bueno, muchas gracias por venir a la presentación de la revista feminista La Madeja. Gracias también a Bacacay y a La Idea por darnos un cobijo siempre cada año. También gracias a algunas de las compañeras que han colaborado en este número, que también están por aquí. Muchísimas gracias por... Bueno, pues por hacer esta madeja posible, también este nuevo número. Y bueno, voy a contar un poco cómo va a ser la presentación. Si os parece, vamos a hacer una pequeña introducción del proyecto, pero un poco distinta a los de los últimos 8 años, porque la gente que ya ha estado aquí alguna vez igual le gusta, así que cambiamos un poco. Luego vamos a compartir así, leyendo algunos fragmentitos o partes de algunos de los textos de La Madeja, y luego la idea es pues dejar un poco de espacio para el debate o para compartir o para preguntas o cosas que o apetezca así hacerlo. Bueno, este es el número 9 de La Madeja, pero en realidad es La Madeja 10, porque empezamos con el número 0. O sea, ya llevamos 9 años editando la revista. Y esto es posible, bueno, que el proyecto siga, que es un proyecto autogestionado, que se edita en Asturias, pero bueno, está deslocalizado, porque aunque está en Asturias la imprenta, digamos, el equipo no está solo ahí. Bueno, en estos 9 años han participado más de 150 personas que han colaborado de alguna manera, bien escribiendo, artículos o ilustrando, corrigiendo texto, dando idea, acompañándonos de mil formas. Y bueno, si no fuera por toda esta gente, pues hoy la madeja tampoco estaría. Y también es uno de los motivos, esta red que se ha ido generando en estos años, por los que el proyecto creemos que todavía sigue teniendo sentido. Cuando no sea así, pues lo dejaremos de hacer, pero por ahora creemos que todavía tiene sentido. También, bueno, también se sostiene, ¿no?, este proyecto, pues gracias a los colectivos y a los espacios, a las librerías amigas que nos acogen cada año en las presentaciones, como Bacacay, y bueno, pues también a la gente que adquiere la revista, como ya decía, autogestionada, y que con la compra pues permite que sigamos imprimiéndola, aunque también seguro que sabéis que... Hola, mira, hay hueco por ahí. Seguro que sabéis que se puede descargar en... O sea, que es Creative Commons, no, Copyleft, pero que es lo mismo, y que se puede descargar así desde el mismo día que sale en papel, ya se puede descargar el PDF. Bueno, pues también un poco en estos 10 números queremos ahí como también mencionar pues a toda esta gente que también nos acompaña a través de sus devoluciones, de sus críticas constructivas, bueno, como de todo esto que hemos ido generando, esta red que rodea la madeja, que es grande, fuerte y es diversa, y bueno, y que de alguna manera es culpable, entre comillas, de que el proyecto pues siga adelante. Yo quería así como introducir esto, un poco así como desde emotivo, pero me cuesta, ¿eh?, porque estoy un poco nerviosa, la verdad. Pero bueno, esto era lo que me iba a decir. Le dejo a Irene. Ah, hoy estoy muy contenta, porque siempre presento sola en Granada, casi siempre, en los últimos 5 años desde que se fue Irene, Inés. Pero hoy Irene, que es otra de las compañeras de este equipo así flexible, que es el equipo así de editorial, pues hoy está conmigo y con vosotras y con vosotros, y es muy guay, así que bueno, que... Bueno, uno de los cambios de este número de la madeja, del número 9, es que en este número no participan hombres cis, porque entendíamos que la madeja, como un espacio feminista, pues la idea era dar voz a las que no la tienen normalmente, ¿no?, en otros espacios. Y bueno, que entendemos las presentaciones también como espacios íntimos, de confianza, espacios seguros, y en el que nadie es experta. O sea, nosotras no somos expertas, no venimos aquí a dar ninguna lección. Un espacio en el que hablar desde los cuerpos, desde la vivencia de cada una. Y con eso intentamos fomentar también la participación de las que venís o de los que venís a acompañarnos, ¿no? Creo que el hecho de que también algunas nos cueste hablar en público también pues crea cierta empatía y hace que a lo mejor otras personas también se animen a hablar y a compartir, a tomar la palabra, ¿no? Vale. Otra de las cosas que sí que a veces señalamos en las presentaciones, pero que nos parece importante incidir, es un poco el lenguaje que usamos en la madeja, que tiene que ver también con lo que decía ahora Irene, de, bueno, desde dónde hablamos. O sea, no hablamos como expertas, sí que hablamos un poco de la experiencia. Entendemos que la experiencia, por supuesto, es política y también es como una, desde donde se construyen saberes así que pueden ser así potentes, ¿no?, que son potentes. Entonces sí que partimos de una escritura encarnada, ¿no?, que yo creo que es una de las cosas que caracteriza a la madeja, aunque tampoco, también hay un poco de ensayo, ¿no?, o también se tira del ensayo para encarnar esos saberes. Pero bueno, nos parecía como importante también poner esto, o sea, esto era como una de las cosas que desde el principio de la revista, cuando nos preguntaban cómo y desde dónde nos queríamos definir, una de las cosas que más claras teníamos, y en todo este proceso han ido cambiando muchas cosas, también nosotras, o sea que, y la revista con nosotras, ¿no? Bueno, pero era sí que mantener, o sí que dar la posibilidad a generar un espacio de escritura libre y abierto, ¿no? Porque también sí que entendíamos que hay un montón de espacios dedicados a la escritura que parten como de una historia así como mucho más, o de un vínculo mucho más con lo académico, ¿no? Y también entendemos que en lo académico el lenguaje de alguna manera, o sea, lo académico pide un lenguaje concreto y nosotras queríamos salir de este lenguaje porque entendemos que ese lenguaje ya está, o sea, que el otro lenguaje académico donde se construyen también relaciones de saber y de poder, pues estaba ya ahí, como no nos interesaba tanto, nos interesaba más abrir un espacio de escritura diferente, ¿no? Y bueno, este número, que es, ya decimos, el 9, y se llama Fronteras, y bueno, hemos entendido la frontera en un sentido amplio, como límites, sí, como freno, como imposiciones, pero también como lugar de resistencia, y también esto queríamos como que se quedara ahí plasmado. Y luego, bueno, ahora vamos a hacer ahí como un poco de recorrido por algunas de las fronteras que están en la revista. Ah, vale, esto lo dices tú. Que la presentación que hacemos hoy es un poco diferente a las presentaciones que habíamos hecho hasta ahora, porque bueno, lo que hicimos normalmente, una manera de presentar la revista es seleccionar algunos textos y hacer como un comentario nuestro de los textos y luego leer algún fragmento de los textos para dar voz también a los autores, pero en este caso lo que pensamos fue omitir los comentarios y dejar solamente los fragmentos seleccionados por nosotras de los textos, para, bueno, intentando dar más peso a las voces de las autoras que participan. Y bueno, también este número Frontera, y también en el contexto así que estamos viviendo en este tiempo, ¿no? Pues sí que pensábamos que era interesante también como situarnos y situar al equipo editorial. Y ahora mismo somos 8 compañeras que hemos nacido en el Estado español, aunque en diferentes territorios. Y bueno, entonces estamos entre Madrid, Granada, Asturias, Bilbao, Valladolid, Murcia y Salamanca. Y bueno, esto también hace que el número tenga un sesgo a la hora de pensarlo. Y bueno, y también hemos partido de este sesgo, intentando también como abrirlo, también dialogar con otros contextos. Y bueno, y también parte de este cuestionamiento colectivo, el contexto actual y donde nos situamos cada una, ¿no? Y bueno, insistimos en que no somos expertas en este tema como en ninguno, y bueno, pues eso que una de las características de no ser expertas es que el organizar cada número y presentar cada número nos permite aprender, pero también muchas veces equivocarnos. Bueno, hacemos lo que podemos teniendo en cuenta pues nuestros tiempos, nuestras diferentes precariedades, los plazos que hay que cumplir para que salga cada número, cada noviembre salga cada número, y que en este sentido las presentaciones nos parecen así como un espacio fundamental de aprendizaje y para compartir, y también para aprender, porque bueno, muchas veces somos un poco intrépidas planteando los temas que vamos a trabajar. Pero bueno, eso, que la idea es poner en común en cada número y ampliando los saberes desde lo colectivo. Bueno, esta es la tercera presentación de este número, que salió a la luz el 17 de noviembre. Pero siempre nos gusta también abrir para las personas que venís a compartir la presentación, pues un poco el plantear el tema del siguiente número, ¿no? Porque bueno, normalmente durante las presentaciones es cuando vamos ya pensando en el siguiente número, y bueno, pues os dejamos ahí un poco la posibilidad de luego en el debate pues que nos planteéis temas que os parezcan interesantes. Y también, bueno, pues también que estamos abiertas a recibir propuestas de colaboraciones también en el siguiente número. They crazy. Oh, man, everybody. Yeah, what's up? No, I got no time right now, man. I gotta go. Holla. my mom so I quit. I'ma see you in a minute though, you know what I'm saying? Escuchas la radio coctelera de Radio Almaina, hoy con la presentación del último número de la revista feminista La Madeja, dedicada en esta ocasión a las fronteras. A pasar un poco a hablar de los textos, ¿no? Y bueno, hablar de los textos, no a, a leer fragmentos de los textos. Vale, ¿cómo estáis? Bien. Vale, genial. Vale, empiezo yo con un texto que se llama Urbanas y Rurales, Cuerpos entre dos mundos. Y lo ha escrito Irene García Roza, Patricia de Pazos, Gallego y Olga García Roces. O sea, un texto a tres voces. Dice, tiempos. Mi abuela era pastora, una mujer de campo que nació y vivió toda la vida en una aldea de la montaña. Nunca se casó. Vivió cuidando de un rebaño de cabras hasta que tuvo que venderlas para cuidar de sus padres por ser mujer y soltera. Uno de los recuerdos que tengo de ella es un reloj que alguien le regaló una vez y que ella se colocaba en la muñeca religiosamente todas las mañanas. Sin embargo, lo miraba poco o nada. A diferencia de otras mujeres de su pueblo, ella usaba pantalones. Despertaba al alba para ordeñar y cuidar de los bichos. Comía cuando tenía hambre y se acostaba con el sol, a no ser que hubiera alguna excusa o un fuego frente al que quedarse despierta. Conocía la montaña tanto como a sus cabras. Cada piedra, cada hueco, cada cima, sus olores, sus sonidos. A la ciudad bajaba poco. Recuerdo haberla acompañado alguna vez. Se ponía nerviosa con el barullo y con el ruido. Yo era pequeña y no lo entendía. Para mí la ciudad era mi espacio. Hoy la entiendo también. La ciudad vive ansiosa por el miedo a parar, al pasar del tiempo, a perder el tren aunque no sea el último. Imagino a mi tía abuela en un aeropuerto, en una de esas calles súper transitadas en las que todo el mundo corre hacia algún lugar sin entender lo que pasa. En la montaña no hay atascos ni prisas porque nadie quiere adelantar a nadie. Ella me enseñó a disfrutar del silencio, ese que solo existe en lo alto de la montaña, a sola, cuando oyes el latido de tu propio corazón. No hay mejor lugar para hallarse a una misma. Alguna pastora como mi tía abuela dijo una vez sobre la ciudad y la cultura de Occidente, aquí tenéis reloj, allí tenemos tiempo. Sí, sí. Dice, cuerpos. Desde pequeña tengo las manos anchas y fuertes. Nunca fui consciente hasta que la gente empezó a opinar sobre ellas. El primero fue mi padre, que me decía con orgullo que eran manos de campesina. A mí esa comparación no me hacía ninguna gracia. No solo sugería que tenía manos de mujer del campo, lo que yo no identificaba como algo especialmente atractivo, sino que además, como chica, tener manos anchas y fuertes no encajaba con mi obsesión por ser princesa. Las manos son un reflejo de tu procedencia, y eso lo entendí bastante rápido. Las limpiadoras, las campesinas, las pastoras, las artesanas, las jornaleras tienen manos anchas y fuertes, que se van moldeando con el trabajo y con el tiempo. Las de mi padre, principal instrumento de su trabajo, no se distinguen mucho de las de cualquier hombre del campo, y sin embargo, a las jornaleras de la fresa las seleccionan por ser mujeres porque se supone que son más cuidadosas para realizar una tarea que se considera delicada. Tardé tiempo en empezar a valorar mis manos. Hoy me gustan las anchas, los apretones fuertes, aquellos que al tocarlas cuentan una historia, las manos que como la tierra se labran. Creo que son uno de los espejos del alma y además exhiben quién eres, muestran las marcas de lo que hace o de lo que no hace. Hay manos de campo y manos de ciudad, aunque también hay manos de campo en la ciudad y manos de ciudad en el campo. Mientras las de la ciudad tienen prestigio en una sociedad urbanocéntrica que despierta todo lo que desprecia todo lo rural, las de las campesinas se identifican con el atraso y la pobreza. Tratar con gente de campo me hizo sentirme segura de mis manos y entender su valor. No tienes manos de urbanito, me dijo un ganadero una vez al estrechármela, y en ese momento me sentí respetada. Ahora suelo estar muy atenta cuando doy la mano a alguien. Un gesto, pero también una forma de contar tu historia. Las manos son la piel con la que tocamos el mundo, la frontera entre quienes somos y lo que nos rodea. Hoy valoro las mías por la misma razón que empecé a no apreciarlas, porque parecen campesinas. Son capaces de apretar con fuerza, de sentir, de moldear, de sembrar. Termino. Raíces. Nací en una aldea del norte de la periferia europea. Me crié pensando que viajar me haría más libre, con la idea de que quien se queda en un lugar termina atrapado en una realidad, no evoluciona, no se enriquece. Eso dijo siempre mi madre. Ella, siendo muy joven, emigró a Suiza. Lo hizo como muchas otras personas, sobre todo mujeres, que no estaban dispuestas a aceptar el destino al que estaban determinadas. Dicen que los pueblos y sus prejuicios no permiten desarrollar identidades no normativas, no nos permiten vivir libremente nuestra sexualidad, ser rebeldes, cuestionar lo establecido. Es difícil florecer en un lugar que está envenenado para ti. Pero ¿y en las ciudades? ¿Cuál es el precio de nuestra libertad? Aprendimos a valorar a quien se va del pueblo, a quien viaja, a quien consigue ser alguien y vuelve los días de fiesta o de vacaciones con su coche nuevo, hablando fino y presumiendo de algún móvil de última generación. Viajar es un privilegio al que yo tuve la suerte de tener acceso y me fui. Pasaron muchos años hasta que sentí el impulso de volver y el mismo privilegio que me dejó irme me permitió volver a vivir en mi pueblo. Y ahora, desde aquí, y tal vez con todo lo que traigo de otros sitios, pienso en la importancia de volver, de quedarse, de aquellos que permanecen, la necesidad de crear redes entre nosotros que nos permitan colectivizar los dolores, la alegría, la resistencia. Les voy a leer. Y os voy a leer un texto que escribe June Fernández Casete, que se llama Historias de una familia maqueta. Os voy a leer una de las dos historias que ella escribe. Dice, familia Fernández Ferreras, de la Vecilla del Jurueño a Buenos Aires y a Baracaldo. Una señora distinguida entra en una mercería de Buenos Aires. A las dependientas y al encargado se les corta la respiración. Es la mismísima Evita Perón. ¿Quién le iba a decir al niño Marceliano, labrador en la montaña leonesa, que vendería medias a una primera dama en las Américas? A los 13 años trabajaba ayudando a unos tíos a segar y a hacer carbón. Tarea ingrata que le exigía pasar la noche en Duermevela. En cuanto volvió de la mili, se dispuso a tomar un barco de Santurce a Argentina, donde uno de sus 12 hermanos había abierto una mercería. Marce no estudió porque no le gustaba, pero aprendió a escribir y a hacer cuentas cuando lo exigió su oficio vocacional. Disfrutó de los 32 días en el barco porque tenía ducha, cine, comida en abundancia y salidas en las que se lo pasó en grande. Pero yo estaba deseando llegar a Buenos Aires para ver el trabajo que iba a desempeñar, porque de ser un labrador a tratar con las mujeres y ponerles el corpiño a las que estaban gordas y no llegaban, me salió bien la cosa, contaba abuelito Marce en un vídeo que le grabó mi tía hace unos años. Mi abuelo siguió hablando y pensando como un comerciante hasta que murió con 94 años. En Buenos Aires, Marce le dijo a una amiga y paisana, «Tengo ganas de tener novia, Tina. ¿A quién puedo escribir de la Vecilla?» «¿A Maruja?» «No, que es muy señorita y no le gusta trabajar». «¿A Tere, la hija del manco?» «Sí, esa me gusta». La conocía solo de un día en la pista de baile. Me llamó la atención por cómo se metió en una pelea a separar a su hermano. Le arrancó un puñado de pelos al otro. La escribí a máquina. Contestó que se vendría a Argentina con un tío que la había reclamado y si yo le gustaba nos casaríamos. El joven matrimonio intentó abrir su propia mercería, pero no prosperó. Se mudaron con su primogénito a Baracaldo, animados por un hermano de Marce, obrero en Altos Hornos. Abuelito preguntó por posibles negocios y se hizo con una bodeguilla. Después abrieron una tienda de ultramarinos y completaron sus discretos ingresos vendiendo farias de estraperlo. A mi abuela Teresa no la conozco más que por una foto de boda en blanco y negro. Y por lo que mi familia cuenta de ella, que es poco. Murió de cáncer de mama cuando mi padre tenía 15 años y mi tío, el pequeño, apenas un año. Su hermana soltera, Luisa, dejó un trabajo de maestra para mudarse con su cuñado y criar a sus 4 sobrinos. Tía Luisa era bajita y guindilla. «No me gustan los hombres, huelen mal», farfullaba con su voz ronca mientras arreglaba la habitación de su cuñado, que olía a farias y brumel. Vivieron juntos por 50 años, hasta la muerte de Luisi, como le llamaba mi abuelo con ternura. Entonces él se apagó y murió un año después. Tía Luisa se lamentaba mientras veíamos la tele. «He tenido una vida tan fatua, tan insulsa. Quise ser médico y solo me dejaron ser maestra. Quise viajar y solo me dediqué a cuidar». Yo le contestaba que era valioso haber sacado adelante una familia. «Ya, pero no era lo que yo quería», replicaba, y yo me sentía algo estúpida. Algún viaje sí que hizo. El más memorable fue a finales de los 70 a Inglaterra, para aplaudir orgullosa a su sobrina predilecta, Julimari la monja, que se doctoró con honores en Oxford. Cuando su cargo académico llevó a Julimari a viajar por medio planeta, una parte de mi tía Luisa viajó con ella. Y ahora... Y ahora, como decíamos, que teníamos aquí... Me ha salido una vez muy rara, ¿no? A algunas de las compis que han colaborado, pues vamos a aprovechar, Valeria. Si te apetece, así, sí. Claro, no, vente para acá. Sí, mejor. Mira, aquí. Hola. Hola a todas y a todos. Bueno, yo venía de público, pero así que no había preparado nada, no sabía que iba a leer el texto, pero bueno, ya que estoy aquí es una alegría porque en verdad conocí La Madeja gracias a Sonia y justo aquí en Bacacay. Y después de eso conocí a Celia, así que bueno, lo he pensado y he dicho, tiene total sentido que venga, lea el texto aquí, que es el lugar en el que conocí a la revista y al proyecto al final. Y bueno, mi texto se llama Frontera de mí oculta entre los síntomas, y yo voy a leer solo un fragmento, voy a hablar un poquito sobre de dónde surge y luego leo un fragmento. Cuando bueno, me recibí el tema, cuando me enteré de cuál iba a ser el tema de este número, y a mí la verdad es que me apetecía participar hace mucho tiempo, pero no sabía en ninguno de los otros números y mandar y nunca me había animado. Y ahora pues fronteras es un tema que identitariamente para mí es muy importante porque me constituye. Yo soy de Bolivia, me fui a los 18, llevo bastante tiempo en España, pero luego he vivido en Estados Unidos, entonces como que sentí, va, es un tema que me interpela identitariamente también porque es parte de quién soy, ¿no? Pero me apetecía también tratarlo desde otra frontera. Y en eso pensé en otra frontera que está totalmente relacionada con la frontera que crucé, digamos, a los 18 años al migrar, que es la enfermedad. Porque como al año más o menos de irme, empecé a enfermarme, a tener unos síntomas que nunca, hasta hace relativamente poco, pero como 10 años, nunca fueron considerados una enfermedad. Entonces, claro, me enfrenté con esa frontera entre la salud y la enfermedad, ¿no? Una frontera que a lo largo de los años de seguir teniendo los síntomas, pues yo me he cuestionado muchas veces, ¿no? ¿Cuál es el límite? ¿Dónde está la salud? ¿Dónde está la enfermedad? ¿A partir de quién? ¿A partir de qué cuerpo se traza esta frontera? Y también lo he relacionado con mi experiencia migratoria de cruzar fronteras, porque fue justo ahí cuando empecé a tener los síntomas, ¿no? Entonces me apetecía en el texto darle una vuelta a eso. Hace unos años, leyendo un texto de Gloria Anzaldúa, pues ella contaba cómo las mujeres migrantes, que pasaban obviamente por una migración muchísimo más dura, que no tiene nada que ver con la mía, pero cómo se enfermaban. Entonces, empecé a darle vueltas y a decir, claro, las fronteras, nuestros cuerpos atraviesan las fronteras, pero las fronteras también atraviesan nuestros cuerpos, ¿no? Y hasta qué punto esos síntomas que en lo que pensaba mi texto, ¿no? Era que desde el sistema de salud occidental del Estado español no cuentan como una enfermedad, por varias cosas, ¿no? Y a lo largo de los años yo hablé con muchas mujeres migrantes en los trabajos que tuve, parte de eso lo cuento acá, y éramos muchas mujeres latinoamericanas, filipinas en este caso, trabajando en unas condiciones bastante duras, que todas teníamos este tipo de historias de pues tengo estos síntomas, voy al médico y siempre me excluyen, ya no quiero ir porque siempre me dicen cosas, ¿no? Entonces me apetecía darle una vuelta a eso en el texto, pensar en estas dos fronteras que están relacionadas, frontera entre salud y enfermedad y la frontera territorial de migrar, ¿no? Y cómo se refleja en los cuerpos. Y nada, la primera parte es un poco más teórica y la segunda parte, que es la que voy a leer, creo que es un poco más vivencial. No creo, es un poco más vivencial. Empieza con una cita del texto de Gloria Anzaldúa, La curandera, y dice, we are your healing spirit guides. Somos los espíritus guías, bueno, luego al final del texto lo traduzco un poco mejor. Vale, un fragmento. El ciclo neoliberal de la enfermedad. Migras, atraviesas fronteras, dejas a un lado tu comunidad. Encuentras un trabajo o varios cuyas condiciones precarias responden precisamente a la vulnerabilidad de la mano de obra migrante. Empiezan los síntomas. Vas al médico, como los síntomas no se subordinan al diagnóstico, es decir, al catálogo de enfermedades surgido de una concepción de la salud y la enfermedad hegemónica, tu malestar es puesto en cuestión. Soledad ante la invalidación de tu dolor, aislamiento ante una sintomatología desviada, imposibilidad de costearte un tratamiento alternativo, situación más precaria. Recuerdo un restaurante en el que trabajábamos una media de 50 a 55 horas a la semana. Algunas compañeras, además, limpiaban casas en su tiempo libre. Marta era una mujer ecuatoriana que llevaba bastantes años trabajando en cocinas. Se quejaba que le dolía constantemente la cabeza y de que se mareaba todo el tiempo. Le habían hecho varios exámenes a lo largo de los años, pero no le habían dado ningún diagnóstico. Estaba cansada de ir al centro de salud constantemente y de que menospreciaran sus síntomas. Melaida era una mujer filipina que trabajaba también en la cocina. Un día se mareó y se desvaneció en medio del servicio. No quería ir al centro de salud de nuevo porque siempre tenía que lidiar con un problema de traducción a la hora de comunicar su malestar que nunca era tomado en cuenta. Evelyn era una mujer ecuatoriana que lavaba los platos. No tenía papeles y vivía constantemente angustiada. Había tenido varias molestias urinarias, pero no quería volver al centro de salud porque sabía que le iban a mirar con sospecha. Seguramente eran estrategias para no trabajar. Quizás la conclusión lógica de tomar en serio todos los síntomas de las mujeres que emigramos llevaría a afirmar que la explotación laboral hace que el cuerpo enferme. Pero el hecho de invalidar las experiencias del dolor de determinados cuerpos que sufren genera, entre otras cosas, un beneficio económico. Ahora pienso que, sin saberlo, en la cocina de ese restaurante estábamos construyendo una comunidad del dolor y de la escucha. Compartiendo nuestros síntomas y nuestras experiencias, estábamos sanando todo el ninguneo al que habíamos sido sometidas por parte del sistema de salud del país en el que nos encontrábamos trabajando. Son estas comunidades las que frenan el ciclo neoliberal de la enfermedad que se alimenta de las fronteras. Son estos espacios los que a su vez revalorizan las epistemologías del dolor. Tu experiencia cuenta y conlleva un aprendizaje. Tus síntomas no te aíslan. Tu malestar es compartido y comprendido. Ahora, con los años de distancia, veo el potencial político en todo esto. Entiendo nuestras conversaciones como parte de un ritual de sanación y aprendizaje. Esas mujeres fueron mis guías espirituales de sanación. Las curanderas en la escucha que me ayudaron a descifrar mi mapa, a reconocer mi experiencia de frontera oculta entre mis síntomas. Curandera, curando. Ay, curandera, curando. de tu calor desde el interior. Y yo me estoy abriendo. Quiero que toda la potencia de mi madre tierra me pegue fuerte, me pegue adentro. Cúrame para que te dé vida siempre. Vamos rompiendo la cadena de la mente. La pachamama lo siente. Dale hasta abajo, curandera presente. Yo tengo el canal abierto, estoy ardiente. Tengo la sangre que me hierve bien caliente. Es la combinación tan excelente. La mi Bolivia volando con palomas se enciende. Pachamama. Estás escuchando la Radio Coctelera, en esta ocasión la presentación del último número de la revista La Madeja. Sí, os voy a leer tres fragmentos de un texto que escribe Elena Prus, que se llama Fronteras sin peldaños, historias de nosotras estuvimos allí. Son tres fragmentos así, bueno, corto un poco el texto por el medio, pero os voy a leer tres fragmentos que seleccioné, ¿vale? En la escena, una asamblea, una de tantas. Se dibuja un grupo de cojas y su costumbrista juego de sillas de ruedas, donde las rodillas, a riesgo de golpearse con la mesa, guardan una prudencial distancia con la misma. Entre la maquinaria para desplazarnos se intercalan otras bípedas que podríamos denominar poco corrientes por demasiadas características. Gente rara que se encuentra en los intersticios del activismo político un día cualquiera. Tenemos momentos de desidia, donde seguimos dando explicaciones constantes sobre lo que somos, a la espera de que la era en que el capacitismo suene a barbarie, y ratitos de mechero en mano, donde nos apoyamos para que huela fuego reventando escaleras, aunque sea con 4 emoticonos o un troleo adecuado en Twitter. Continúan las batallas cotidianas que muestran cómo nuestra sociedad poco o nada sabe de nosotras. Con suerte nos incluye en un trabajo de fin de máster con las preguntas adecuadas, o alguien se disculpa rapidito después de un glorioso minusválida o un ¿pero qué edad mental tiene tu hijo? Y termina. Continuar en la frontera resulta un valor en sí mismo, porque es el lugar donde siguen transitando los cuerpos y las ideas, que como la diversidad funcional no tienen cabida en un sistema que busca unificar rarezas y transformarlas en un modelo similar que entender y controlar. No reconocernos iguales es entendernos. Entender que nos sentimos dañadas y que buscamos en los márgenes la salida a vomitonas de injusticias. Las alianzas entre las personas con diversidad funcional y otros colectivos han sido muy ricas en la frontera, porque es el espacio donde se da el movimiento constante y se da cabida a nuevas realidades que en busca de su sitio se encuentran con el lugar de nadie, donde estamos tantas. Y dice, tal vez el deseo no satisfecho del reconocimiento del centro no es el principal objetivo o no necesitamos que lo sea. Sin embargo, la llamada a otras personas con diversidad funcional a pensar desde aquí es un grito que nos hierve a diario. No es incompatible vivir o tratar de hacerlo con los mecanismos existentes y criticarlos y tratar de cambiarlos. Somos un colectivo acostumbrado a dar las gracias, porque las carencias son muchas y nuestras vidas son muy caras en un sistema donde el capital marca el paso. Soltar el paternalismo del sistema da un miedo atroz, pero existe refugio en la frontera, porque las personas con diversidad funcional no estamos solas, pero tenemos demasiados tramos de escalera para verlo y cuesta descubrir que a veces renta tirarse por alguna o treparla para ver qué hay al otro lado. Os animamos a hacer la prueba. Pólvora ya tenemos, pero nos faltas tú. Bueno, estamos más o menos por la mitad. No, todavía no. Pero ya queda poco. Bueno, ahora va a leer un trocito. Es difícil, la verdad, no sé cómo hacerlo. De un texto que escribe Mar Gallego, que se llama Rosa quiere llegar. Bueno, a ver si se entiende. Dice, venimos de una barriada que no conoce la gente, no venimos del pueblo, no, nos hemos criado en el polígono de Almanjayar. Me da como vergüenza, pero me siento muy orgullosa de ello. Ella, andaluza y rebautizada como Rosa de España, es un ejemplo más de cómo ese rebujito de culturas externas llamado país, más concretamente España, ha usado durante siglos el talento de esa región y este sur local para explotarlo, convirtiendo un rasgo propio de una latitud en un símbolo nacional a cambio de paro y precariedad. 21 de los 30 municipios del Estado español con rentas más bajas son andaluces, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. Andalucía es una de las regiones con mayor riesgo de pobreza y exclusión social, después de la vecina Extremadura y de Ceuta. Entre cifras realidades muy parecidas se encuentra Murcia. Dice, la friolera de 22,7 puntos separa a Andalucía de la región con menos riesgo de pobreza del Estado, Navarra, que solo registra un 8,3% de riesgo. Y si seguimos hablando de igualdad territorial, según un estudio de las catedráticas de Geografía Humana Josefina Cruz y Pilar Almoguera, Andalucía es una de las comunidades autónomas que más ha disminuido su número de habitantes debido a las migraciones internas. En lo que respecta a la externa, de 77.576 personas nacidas en Andalucía con residencia en el exterior, se ha pasado en menos de una década a rozar los 100.000. Y dice, ¿cómo se encarnan estas cifras? lo volvemos a ver en un caso parecido al de Rosa López, el protagonizado por la malagueña Pepa Flores, Marisol, de orígenes muy humildes y a quien arrancaron sus raíces y tiñeron su pelo al rubio para convertirla en la blanquecina imagen franquista de España, sin los rasgos gitanos de su tierra y sin el olor a pobreza de sus orígenes. Ella, al ser preguntada ya de adulta sobre su trayectoria, ¿se ha sentido manipulada? Contestó, ¿manipulada? No sé si esa es la palabra, pero si te refieres a que tuve que dejar de hacer muchas cosas de niña, como el poder estar en mi barrio, que era lo que me gustaba, el tener que castellanizar mi acento y otras cosas, pues sí, porque entonces yo era consciente de todo lo que se movía a mi alrededor y de que se mantenían no una, sino cuatro familias. Hagamos cuentas de economía doméstica. Si España es una gran familia, ¿a cuánta está manteniendo Andalucía y las demás regiones empobrecidas después de ver la estadística? Tanto la posición de Flores como la de López son comprensibles, a pesar de los ataques descontextualizados que recibió la segunda en redes sociales. La primera encontró causa y rebeldía en su devenir. Supo identificar el expolio al que se sometieron no ya su cultura, sino a ella misma como representación encarnada del drama andaluz y hasta lorquiano. La segunda toma la actitud legítima de querer escapar de una forma y unos ideales que no se corresponden con lo hegemónico. Avergonzarte de tus raíces, querer cambiar tu habla, convertirte en otra persona a quien no te hayan enseñado a odiar. Cambiar el enorme peso del analfabetismo de tu entorno que te dejó grabado a fuego una sensación de inferioridad. Convertirte en una persona deseable. Rosa quiere, al fin y al cabo, hablar y ser escuchada desde el respeto, pero su acento granaíno de pueblo no se lo permite. Es el acento de un pueblo pobre y con estigmas. Porque siendo rematadamente clara, Rosa no es más que una cateta para casi todo el mundo. Y es duro intentar ser desde un lugar de no reconocimiento. Porque somos desde la mirada, insolente o bondadosa, que otras personas nos dirigen. Porque lo que somos es un discurso de ida y vuelta al que solo se le echa cuenta cuando la sociedad y sus personas nos dan por válidas. Rosa tiene lo que siglos de cultura occidental platónica han negado a nuestros pensamientos, un cuerpo con una historia que sufre las consecuencias de los valores en los que su sociedad vive. Por eso Rosa, por mucho que intente llegar, siempre tendrá tanto un cuerpo como una historia pegada al mismo. Los territorios también son cuerpos. Son los cuerpos negados durante siglos de nuestras historias colectivas, llenos de riqueza, de complejos a veces, de años de intentar levantarnos y de discursos que nos invitan a odiar nuestras raíces para convertirnos en otra gente, más guapa, más fina, más neutra, más castellana, menos andaluza. Porque todavía hoy ser andaluza es una pesada marca que va más allá de las estadísticas. Porque Rosa quiere llegar hasta allí porque no se le permite llegar desde aquí. Sí. Vale, ahora sí. Chus y Sua, si os apetece. Sí, es que sentad aquí. Me hemos hecho un poco encerrón, la verdad. No. Aquí a todo el mundo. Aquí con nosotras. Bueno, pues nosotras proponemos un juego de un autodefinidas. Iba a empezar leyéndos algunas de las definiciones e invitándos a ver si para que nos deis ahí un feedback también de si son fáciles de rellenar o no. Vale, dice horizontal 5, 12 letras. Dependiendo de cuál tengas, eres turista respetable o tienes que saltar vallas. Abre puertas, cierra fronteras. ¿Cuántas letras, de acuerdo? Han dicho por ahí, lo han dicho, creo. Nacionalidad. Horizontal 2. Acto que te permite lograr ese estatus social casi sacro y por el que te preguntan cada cena de Navidad. Ahora que se acerca. ¿Cuántas diez letras? 10 letras. Matrimonio. Vale. Vertical 1. El rasgo identitario más importante entre los 2 y los 5 años, más o menos. ¿Qué? Una cosa que nos preguntan hasta la saciedad. Son dos palabras. La primera palabra tiene 5 letras y la segunda tiene 8. ¿Qué cosas no sé, qué cosa, algo que nos preguntan compulsivamente cuando somos chiquis. Cuando seas mayor. ¿Qué esa podría ser? Podría ser. Pero hay otra. Que nos, algo que marca además mucho a los niños y a las niñas y marca como una división. En la juguetería se ve muy claramente, o en las tiendas de ropa. ¿Color? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Color? Rosa y azul. El color favorito, ¿no? El color favorito. El color favorito. Venga, pongo una más fácil, la última. ¿La última? ¿La última? Venga. Bueno, vertical 6. Diagnóstico que emana de tus genitales y que estará presente en cada paso que des, bien pegada a ti, más allá de tu sombra. ¿Cuántas letras? 6. Diagnóstico que emana de tus genitales, que estará presente tú naces y en cada que paso que des. Lo más importante es lo que hay entre tus piernas, ¿no? Género. El género. Dicho por ahí, género. Bueno. Bueno, hay otras cuantas para que vayáis rellenando. Como ha dicho Celia, en la maquetación ha habido ahí algún descuadre en las casillas, así que os las veréis difíciles para conseguir que encaje, cosa que se adapta mucho a la realidad. Pero bueno, se hará una fe de ratas. Quienes llevéis la revista os podréis pasar por aquí a recoger la fotocopia y se colgará también en PDF para que podáis jugar y pasarlo por ahí. Bueno, y nada, pues te da un poco la invitación, el juego, agradecer a las madejas que la invitación a participar también. Como otro año hemos sido lectora y fans y de pronto pues abrió el tema, se abrió la convocatoria y nos pareció súper sugerente, ¿no? En un momento en el que las fronteras se explican sin matices, poder pensar las fronteras desde tantos lugares. Y bueno, yo creo que va a abrir esa puerta, ¿no? Muchas puertas, de hecho, que podamos ver realidades, matices y bueno, más allá del blanco y negro. Entonces la idea que teníamos era las fronteras de la identidad, un poco el juego de la autodefinida, plantearnos qué fronteras nos están construyendo, qué de lo que somos nos está separando o nos está posicionando, ¿no? Como una frontera frente a otras realidades o a otras personas. Y bueno, también viceversa, ¿no? Cuando te posicionas de un lado u otro de la frontera, también estás en un espacio de pertenencia, en un grupo. Entonces, bueno, el juego que proponíamos, lo vais a ver en el texto, está esta primera parte de la autodefinidas y luego está la solución, está en el texto escrita, bailándose. Y bueno, el planteamiento o el juego es a hacer conscientes esas fronteras, a que las visibilicemos, a que nos cuestionemos por ellas y bueno, ya veremos si somos capaces de desmontarlas o no, ¿no? Pero también nos colocan en lugares de privilegio o en lugares de opresión también, ¿no? Estamos en un momento en el que la identidad también estará como mucho en disputa, ¿no? De cuáles son las más oprimidas o no, de en cuáles nos posicionamos, si unas pesan sobre otras, y bueno, lo intentamos hacer este político. Juego. Nada, toda la discusión del sujeto político, bueno, intentamos hacerlo un poco hacia adentro, ¿no? ¿Qué fronteras hay en mí? Y cuáles son las que tenemos totalmente automatizadas y respondemos a ellas, pues así como parte de lo que somos. Y es muy cortito, no lo vamos a leer, la invitación, el fragmento era un poquito el juego, pero sí vais a encontrar algunas pinceladas ahí de algunas de las fronteras que nos definen y nos cruzan, ¿no? Y también desde los feminismos y desde otros movimientos sociales, algunas de esas fronteras sí las tenemos como mucho más patentes, ¿no? De la sexualidad o del mundo de los trabajos, pero hay otras fronteras que no están muy presentes y que eso también habla del lugar del privilegio que tenemos, ¿no? Pues igual la enfermedad o el mundo de las capacidades no lo hemos desarrollado tanto, no lo hemos pensado tanto y creemos que eso también está en nuestro mapa de lo que somos como fronteras que tenemos pendientes, ¿no? Y que además el número tiene toda esa diversidad que creemos que nos va a ayudar mucho. Y bueno, la llamamos autodefinidas precisamente pues ya nos define, ¿no? En este mapa, en este territorio que tenemos social y vital. Ahora vamos a autodefinirnos, ¿no? La identidad como un espacio de autodeterminación y de toma de conciencia también. Sí, aunque ha dicho que no lo vamos a leer. Ah, sí, vale. vamos a cerrar con el último párrafo, ¿no? Que dice, cuando ocupamos ciertas categorías desde el privilegio, estamos en la casilla correcta. Nos cuesta identificar que otras variables condicionan fuertemente la identidad y vivencias de otras personas. Aún es marginal considerar con el mismo peso la diversidad de cuerpos y capacidades, la racialización, la edad o la enfermedad crónica. Nos quedan pendientes muchas otras fronteras para entender este juego. Yo vengo de los mares y también de las cumbres. Que la libertad de pensamiento y fuera sea lo que abunde, que inunde líneas, bordes, borro la frontera en cada corte. Viene Swift a DC. Daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. No me dejes que me rinda ni que me conforme. Voy a dilucidar, quitar todas las barreras de este cacao mental. Practicar con la goma y borrar y borrar las fronteras de mi cuerpo, mi templo, mi hogar, revirar el exceso de costumbres, sin manos ni palos no se hace la lumbre. Deja que camine y nos alumbre, detrás de la pantalla el silencio de la muchedumbre. Antes de ser cuerpo yo fui alma, hice un escarnio para ser escarnia. 30% labia, de rabia, sí, el 70% restante es agua. Voy sin apellidos, el ser que eres no se nace, hay que hacerlo. ¿Qué queréis que haga? He de reconocerlo. Según toca llevo dando calzoncillos. Viene Swift a DC. Con mi goma borro el coco. Con mi goma borro la frontera. Viene Swift a DC. Con mi goma borro la frontera. Borro la frontera. Aullo de la definición, huyo. Baila sin temor. Aullo sin aliento de orgullo. Este es el color. Si al final todos comemos con cuchara y tenedor y cuchillo. Mira lo que dices sin quererlo, predices de nuevo. Pon el corazón primero, es el que dirige. Que la tinta del rencor y del prejuicio no se fije. Solo tú eres el artífice. Yo vengo a desordenar. Ni norte ni sur, no soy punto cardinal. Me quitaré el sombrero si podéis ver más allá. Más allá de la frontera, la barrera que es mental. Vine a respetar. Atravesando zanjas, aunque no tengo boca. Podéis llamarlo pico. De lado a lado voy en la balanza y levanta el puño para romper el estereotipo. Yo no soy de aquí. Yo no soy de aquí. Yo no soy de aquí. Viene Sweet Body, sí. Yo me crié en los mares, morir en las cumbres. Je m'appelle, cuerpo sin nombre. Elijo libertad, me opongo a la costumbre. Con mi goma borro la frontera. Crean jaulas invisibles para que creas que vueles. No te creas eso que dicen que eres. Viene Sweet Body, sí. Levanta el puño para romper el estereotipo. Viene Sweet Body, sí. Viene Sweet Body, sí. Sigues en la frecuencia de Radio Almaina, escuchando la Radio Coctelera, hoy con la presentación del último número de la revista feminista La Madeja, a cargo de Celia García. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Yo creo importante para ti, pero no. Vamos a seguir, vamos a cortar un poquito para que no se haga más largo y podamos hacer ahí un poquito de debate. Hay una... La revista, bueno, después de las secciones así que siguen fijas, hay una entrevista que se llama Feminismos y Fronteras, que se la hemos hecho a Daniela Ortiz, a Dulce Gómez y a una y a una compañera que quería firmar como Asociación de la Gitana, de Gitanas Feministas por la Diversidad. Y voy a leer un trocito. La primera pregunta que preguntamos fue: ¿qué frontera señalaría en este momento como insalvable entre los diferentes feminismos y qué puntos de encuentro? Voy a leer la respuesta que da Daniela. Dice: son insalvables las relaciones de poder entre el feminismo blanco y las feministas antirracistas y anticoloniales. Son insalvables las imposiciones del feminismo blanco de interpretar y organizar la lucha contra el patriarcado. Son insalvables la postura paternalista donde se cree que las mujeres racializadas tenemos que aprender cómo ellas piensan, sienten y hacen. Son insalvables todos aquellos feminismos eurocéntricos y blancocéntricos que no son capaces de asumir la urgencia de entender cómo el orden racista colonial, el poder capitalista y el sistema extractivista afecta a las mujeres del sur global, a las mujeres racializadas, las afro, las indígenas, las migrantes, las gitanas, y que para luchar contra el patriarcado es fundamental priorizar la forma de entender el feminismo de estas comunidades. Es insalvable que en el contexto español se dé prioridad al debate sobre las relaciones poliamorosas frente a la violencia patriarcal y racista que ejercen las instituciones en los procesos de reagrupación familiar que impiden durante años que mujeres migradas puedan traer a su hijo a vivir con ella. A su vez, considero que muchas compañeras feministas de forma individual han venido escuchando, entendiendo y respondiendo a los feminismos antirracistas y anticoloniales, apoyando desde atrás y colaborando sin protagonismo en que se puedan organizar resistencia. Hace falta mucho trabajo en organizar esas posturas, sin canalizarlas de forma individual en debates inútiles sobre qué hacer con mis privilegios, sino colectivizando ese debate, pensando cómo, desde el lugar que ocupan en el orden racista colonial, pueden apoyar y colaborar en la lucha antirracista y en los feminismos anticoloniales. Bueno, y me parece súper necesaria, la verdad, esta entrevista. No sé si... Bueno, pues leo también y sigo así con la línea de Daniela. ¿Cómo crees que afecta a un feminismo blanco sin fisuras a la perpetuación de las lógicas racistas coloniales? Esa era la pregunta. Afecta no solo en el debate político y académico, afecta en la cotidianidad. El feminismo blanco tiene cuotas de poder en instituciones del Estado y en los gobiernos, en los medios de comunicación e incluso en lo que muchas veces entendemos como resistencia. En el contexto de la dictadura fujimorista peruana hubo colaboración por parte de ONG en los programas de esterilización forzada de mujeres indígenas, quechua hablantes y campesinas. Estas organizaciones respondían a un feminismo urbano, blanco mestizo, importado desde Europa, que hacía ver a las mujeres del campo como inferiores y que consideraba que por su bien estas mujeres debían dejar de reproducirse, ya que veían como única causa de su situación de pobreza el hecho de que tenían varias hijas, dejando de lado factores estructurales determinantes como el orden racista colonial capitalista. Por otro lado, estas organizaciones obviaban la perspectiva de esas mujeres en relación a su propia reproducción y sus nociones de la vida, es decir, a su idea del buen vivir. Además, es importante tener en cuenta que en muchos contextos, como el peruano, donde las esterilizaciones forzadas fueron llevadas a cabo, el aborto estaba penado. En parte no se trata de un control de la natalidad, sino de un control del cuerpo y las vidas de las mujeres indígenas. La postura racista eugenésica en relación a las mujeres racializadas por parte de los feminismos blancos y eurocéntricos, como en el caso de Perú, no es una excepción. Figuras tan reivindicativas desde el feminismo norteamericano y europeo como Margaret Sanger tenían una explícita postura de la necesidad de imponer un control de natalidad sobre las mujeres negras. Mientras un país como Suecia, narrado y reivindicado como el paraíso de la igualdad de género, donde las familias blancas son apoyadas económicamente por el Estado, al momento de tener hijos, aplicaba políticas de esterilización forzada a mujeres gitanas. Le aseguro que en el contexto español, muchas de las trabajadoras sociales que quitan la custodia de menores migrantes y racializados por motivos de precariedad o falta de papeles, muchas de las que realizan los informes de vivienda que sirven como impedimento para el proceso de reagrupación familiar, que criminalizan el uso del velo en las escuelas, que trabajan dentro de las instituciones que ejercen racismo contra mujeres racializadas, inmigrantes, son mujeres blancas que se autodenominan feministas. Me parece muy bien. Bueno, pues yo voy a leer el último fragmento de uno de los textos y luego, bueno, que es de Celia García y que se llama La clase, ¿qué clase? Celia hace 3 intentos y os voy a leer el primer intento y el último intento. El primer intento. En este texto quería hablar de la clase como intersección que posibilita el punto de encuentro entre las distintas luchas identitarias dentro de los feminismos, entendiendo las opresiones no como algo monolítico ni jerárquico, sino como una suma de violencias que se van superponiendo, mezclando, en los cuerpos marcados como no aptos. Pero la verdad es que no me sale. Pienso, la cercanía se construye cuerpo a cuerpo. La etiqueta feminismo se desvirtúa en una maraña abstracta, más o menos incorpórea, que acaba construyendo una estructura homogénea, blanca, que no siempre me representa, que cada vez me representa menos. El hashtag, el ruido, la ceniza. Sí, ¿verdad? Es el feminismo y sus apellidos el nuevo caballo de batalla de nuestro tiempo. El tiempo siempre, no nos engañemos, convulso, aunque ahora, sin duda, lo parezca más que nunca. Y nos señale también a nosotras, nosotres, como culpables de legitimar por acción u omisión el dolor, la muerte, la injusticia de muchos otros. A la vez que siento la necesidad de buscar puntos de encuentro entre los diferentes feminismos y me sumo a las quejas y a la visibilización de las violencias que ejercemos feministas blancas, colectivos feministas blancos, a los otros feminismos no blancos, tengo miedo de mi voz. White guilty, culpa blanca. El marco de referencia no propone salidas, solo ese pesar, esa sensación de no poder. La sangre del verdugo es sangre legítima, ruido blanco. Y ahora os leo el último intento. El cuerpo propone soluciones, la imaginación crea realidades posibles. Cada poco me muevo y veo las dimensiones de lo que puede ser. Existen lindes donde hay instantes que sobrepasan el ruido y dejan pasar la luz. Toda sonrisa que se precie participa de alguna manera de esa vivencia. Quizás no sea la representación, ni el reconocimiento, ni la falsa idea de redistribución socialdemocrática el camino. ¿Cuántas palabras serias que nombran cosas que no son? Quizás, y hago alegato a lo naif, ahora sí, sin miedo, lo que tenemos que poner en el centro, además de la escucha atenta, es lo que no se puede nombrar, lo subterráneo, lo común, el pálpito, la emoción, la prevalencia de la vida como fin. El estado asesino de las cosas ensombrece lo que por evidente pasa desapercibido. La maquinaria, el entramado perverso, nos va a matar a todes, por igual. La cuestión es el entretanto, la cuestión es el simulacro de falsa impunidad. La cuestión es no tener miedo a morir un poco para estar más cerca. Está por allí Salma, que también ha participado, pero no sé si le apetece. Me dijo que igual no le apetecía. Bueno, entonces... Bueno, tengo que decir que, o sea, era una propuesta, que bueno, si leéis el texto, lo primero que digo es como, ay, tengo que... Como que me da un poco de pereza hablar de Rosalía, ¿no? De la propia y por Rosalía y otras cosas, ¿vale? O sea, porque... Estamos un poco cansadas, creo, no sé si estáis en los debates esos, pero yo al menos estaba un poco cansada del debate de la apropiación cultural. Pero bueno, no sé, dije que sí porque era la madeja, no hacer la pelota, sino porque me parece muy bonito el proyecto. Y dije, bueno, pues apropiación cultural, ¿qué se le va a hacer? Tendremos otros números. Bueno, no sé qué parte leer, pero como habéis visto en otros textos trocitos, pues, bueno, voy a leer un poco el principio y un poco el final. La forma en la que se da habitualmente el debate sobre la apropiación cultural tiene más que ver con complejos identitarios ajenos que con una preocupación real por el despojo constante y sistemático de las otras. Sin embargo, podemos convertir esos debates en una oportunidad para entender mejor cómo operan algunos de los dispositivos del racismo. No importa lo que los sujetos blancos individuales hagan, importan los siglos de extractivismo, de despojo y el impacto que eso tiene en nuestros territorios, en nuestros cuerpos y subjetividades. Tampoco desde ahí era esto. De la idea de que todas las culturas se han construido a través de préstamos es una trampa, porque las europeas, en el orden moderno, no son una cultura más, ocupan el lugar de la supremacía derivada del colonialismo y la esclavitud que da lugar a la colonialidad. Cuando hay unas jerarquías raciales que determinan cómo, cuándo y quién inicia dicho intercambio, es extractivismo y despojo. Nos habla de una relación de poder colonial. Europa ha dispuesto de las personas, los territorios, los saberes, de esos construidos como el otro, a su antojo. La colonialidad tiene una dimensión subjetiva que hace al colonizado odiarse a sí mismo, su cultura. En los espacios políticos decoloniales intentamos revertir o reformular ese proceso dando valor y amor de colonial a nuestras culturas y gentes. Los procesos de apropiación cultural cogen ese deseo de amor y lo convierten en reconocimiento del blanco, y esa es una herramienta colonial de subordinación. El valor que le puede dar el blanco en una estructura racista es siempre mayor y más válido. Hemos sido educadas en amar lo que ama el blanco, como una forma más de amar y desear ser blancas. Lo que hace el reconocimiento del blanco es que amemos nuestras culturas a través de su aprobación. Cuando desde esos espacios antirracistas se critica con rabia la apropiación, no es más que una resistencia a nuestra propia colonialidad interiorizada. En el rechazo al reconocimiento del blanco para existir, afirmamos nuestra existencia y nuestro deseo de recobrar nuestra dignidad. Y lo voy a dejar ahí. Manifestation, divination, tricks, please, I put that ass at ease like Mac. Estás escuchando la Radio Coctelera, en esta ocasión la presentación del último número de la revista La Madeja. Pues ahora es el momento de comentar, debatir, no sé, podemos ponernos así para ver. También es el momento de este silencio, o sea que hasta ahora lo pasamos. Y cuando apetezca. Este formato de leer es muy intenso. Sí. Está guay. Nunca lo habíamos hecho así, pero es verdad que es intenso. Es que creemos que la revista es bastante intensa esta, este número. Y ojalá, o sea, creo que es una revista que puede molestarnos, o sea, que puede molestar a cualquier persona. O sea, todo el mundo que lo lea va a ver algo que le va a molestar y era también una, o sea, que le va a molestar. O sea, a ver, que le va a interpelar, gracias Valeria. Y, oh my. Y no, y bueno, era un poco, o sea, no creemos que es el momento de esto, ¿no? De la interpelación, Naira. Vale, yo voy a hablar partiendo de muy probable que meta las patas, pero es que considero que en estos temas yo, por lo menos para aprender, tengo que meter las patas y que me dé extraño, ¿no? Si lo veis de otra manera. Pues entonces quería compartir que me iba a llevar justo estos textos para un grupo feminista en el que acabo de entrar a Málaga. Y en el grupo feminista estábamos leyendo ahora una obra de Bertrand, que me está encantando, porque ahora de hecho viene a la invisible, no se sabe cuánto, pero a través de Traficante de Sueños, viene a la invisible, venirse, que Málaga también mola, que yo estoy mucho de menos ganas, a presentarla, ¿no? Entonces por eso era lo de leerlo para poder dialogar también con ella sobre su obra. Entonces sentía que al principio de entrar en el grupo, tampoco conocía mucho a la gente, pues se hacía más crítica que un diálogo constructivo sobre, ¿vale?, que nos está enseñando esta experiencia y este feminismo para todo el mundo de ver full. Y me ponía muy nerviosa y me echaba de fumar, yo que ya no estaba fumando y todas esas cosas. Ya, tía, lo siento. Me di cuenta que bueno, que igual tocaba lanzar otra pregunta, ¿no? Que no era dialogar sobre ahí, sino empezar a dialogar qué estáis sintiendo cuando leía Bell Hooks. Y al hacer esta pregunta fue muy bonito porque ahí salieron todas nuestras resistencias. Es tipo, me estoy sintiendo atacada, tía, porque claro, está todo el rato vosotras feministas blancas, no sé qué. Es como guay, ¿no? También yo creo que esa frontera que nos hace, incluso irracionalmente, poniendo la defensiva, la tenemos que tratar en un espacio de seguridad también para poder romperla y ser capaz de escuchar. Porque si no, la lectura, y a partir de ese debate de qué estamos sintiendo al leerlo, hemos podido pues tratar más realmente sobre lo que Belfo estaba contando y no centrarnos en que nos estábamos sintiendo atacadas, porque dicen feministas blancas, con toda la razón del mundo, y ole su coño, ¿no? Pero bueno, que ahí estamos. Entonces también los fragmentos y los textos que habéis escrito por aquí, pues te voy a leerlos detenidamente y llevar algunos al grupo, porque creo que ya es hora que empecemos a romper estas fronteras también, que duelen tanto, pero que ese dolor pues hay que pasar por él también. ¿Cómo lo veis? Meterme el caño, si hace falta, no pasa nada. Gracias, amiga, pero es que tú no quieres mucho. ¿Cómo lo veis? Entonces a mí la frase esta, ya hace falta mucho trabajo en organizar estas posturas sin canalizarlas de forma individual en debates inútiles sobre qué hacer con mis privilegios, sino colectivizando ese debate, pensando cómo desde el lugar que ocupan en el orden racista colonial puede apoyar y colaborar en la lucha antirracista y en los feminismos anticoloniales. Bueno, pues, joder, vaya preguntaza, ¿no? Para ver cómo lo hacemos, esta colaboración, desde el feminismo blanco, ¿no? Porque ya ahora también que se le ponga adjetivo, que no sea el feminismo negro de color indígena, no sé qué, sino que también hablemos desde el feminismo blanco y nos situemos. Sí, bueno, ya. También es interesante, justo ahí en la entrevista, Carmen, la compi de la Asociación de Gitanas Feministas por la Diversidad, habla también como eso, como la etiqueta, ¿no? O sea, es como este, si es que, bueno, no lo tengo así, o sea, pero habla también como de, o sea, todo lo, o sea, etiquetar el feminismo no hegemónico, ¿no? Y como al final, también lo que decía Salma, es como, ¿por qué nos piden escribir sobre esto, ¿no? Que es verdad, ¿no? Es como también esta cosa de que también a mí me da un poco de susto. Yo la verdad es que creo que lo que tenemos que hacer es callarnos, sinceramente. pero creo que esto como que no sé. O sea, que yo no tengo respuesta y sé, y entiendo, o sea, que entiendo el dolor, y también creo que esto que contaba Daniela me parece súper interesante. Basta ya de que sea como una cosa de que hago con mis privilegios, o sea, que a lo mejor tiene que ser cómo se pueden poner los privilegios al servicio de la lucha anticolonial, antirracista, feminista y todo esto, no hacer como una jerarquía de cuáles son mi dolencia es más porque me toca a mí y no empatizo con la otra dolencia porque no la estoy viviendo. O sea, no sé, yo no tengo respuesta, la verdad, pero creo que que precisamente esta revista, y por eso creo que también está guay, como que de alguna manera interpele, porque yo creo que tampoco da respuesta, pero abre como camino. Y también está, creo que también es justo, o sea, el enfado, ¿no? Yo qué sé. ¿No? No sé. Porque claramente el feminismo blanco es un mojón, tío. O sea, está haciendo mucho daño. ¿No? Eso que también cuenta de estructuras de poder, no sé cuánto. Había un texto que no hemos leído que me parecía que también es súper interesante y que también conecta, porque creo que como que hay como dos textos, aunque sean diferentes y se escriban, o sea, lo escriban gente distinta, así que hay como diálogos y también hay posturas enfrentadas, ¿no? Y me parece interesante porque también uno de los objetivos así de la revista es como que sea un punto de encuentro de qué está pasando, o sea, como de, bueno, pues si ahora mismo hay todo el rato como discusiones a todos los niveles, pues la revista que sea ahí como un punto de encuentro de estas discusiones, aunque no se encuentre en la discusión, sino como que se reúne de alguna manera, ¿no? Y también como muy siempre, o sea, muy humildemente, porque es que estamos muy limitados, pero bueno, eso, que creo que está bien así. O sea, que la revista se va a encontrar, o sea, eso, hay un texto que quería ahí como leer, que también creo que de alguna manera conecta, que puede enfadar un montón, y que es sobre el concepto, o sea, lo escribe una chica que habla del concepto de tolerancia cero, y como mucho movimiento feminista, no solo así como más hegemónico de clase, digamos así, burocratizado, sino también en espacios así como libertarios y demás, están asumiendo como lemas o estrategias dentro de su grupo de absoluta represión, ¿no? O sea, esto de la, y explica, ¿no?, de dónde viene la tolerancia cero y cómo el neocapitalismo se ha apoderado de esto como para prevenir cualquier tipo de desviación dentro del comportamiento social. Y es interesante, o sea, que también este me parece guay porque es un ataque al ataque. O sea, como un, bueno, tú lo definirás como ataque, bueno, como una crítica o como exponer una problematización de cómo estamos como en un momento de mucho embrollo, ruido, ¿no? Y eso es como, pero a ver qué estamos defendiendo, o sea, no se puede salir a la calle a decir tolerancia cero y cadena perpetua, porque es que eso nos va, o sea, afecta al final, a quien no afecta es a la gente que tiene mucho dinero, o sea, como un estatus muy, pero se va a revertir contra el, ¿no? Y más como que esto salga de los centros Ocupa Libertarios, no sé cuánto, o como también estas políticas de tolerancia cero han de alguna manera justificado, pues bueno, como toda la gente, bueno, las trabajadoras sexuales, la gente migrante, no sé qué, que el sistema judicial absolutamente las doblemente castiga o triplemente castiga, pues estas políticas de alguna manera legitiman también esto, le dan más fuerza a esto. Entonces, no sé, como que a mí me parece como que estamos en un momento como muy convulso, que ojalá salga algo bien de esto, de verdad, ¿no? Porque yo creo que, Dios santo, ¿no? No sé, la verdad. Sí. Más cosas, por favor. Ya no hablo más. ¿Yo? Sí, Nana. A ver, yo con esto he pensado mucho sobre esto y yo os pregunto a todas, si estáis en una asamblea feminista mixta, ¿qué le pediríais a los compañeros que están allí que hicieran? ¿Qué le pediríamos? Que esperaran, que se callaran, que estuvieran en su... Pues lo mismo. Claro. Pues eso es lo que tenemos que hacer, escuchar con mucha atención y a veces hacer lo que nos digan. Leía el otro día, estaba creo un artículo de Beatriz Jimeno, ¿no? ¿Qué hacemos con aquellas voces que vienen de territorios islámicos, anti mujeres feministas, anti islam? ¿Qué hace? Yo, ¿pero qué tenemos que hacer todo el rato? ¿Qué tenemos que hacer nosotras? O sea, ¿qué hacemos con esas voces para no caer en el racismo? Decía, ¿no? ¿Les damos visibilidad? ¿No les damos? O sea, ¿y si nos apartamos un poco? Sí, hay que apartarse, ¿no? Yo también me creo. Y escuchamos, aprendemos y, bueno, y nos quedamos en un segundo plano. Claro. Bueno, yo, o sea, hay que apartarse. Yo creo que eso es como, pues lo que también creo que esto que contaba Daniela está bien. Es como, vete al final si quieres estar, y también esto de, pues, ¿tú qué puedes hacer? Pues yo estuve mucho tiempo con mis compas y bolivianas, no sé qué, currando, o sea, montando una asociación juntas, y a mí me decían, es que si tú vienes, vamos a vender más, porque eres súper exótica y tenemos que vender bizcochitos para irnos a un congreso. Y era, bueno, claro, o sea... O sea, pero no es como yo, es como, no sé, que igual no, es una cosa así como de, pero es como que igual el aprendizaje está en callarse cuando nos pidan que nos callamos, no estar cuando no quieran que estemos, y si en algún momento es como, mira, es que contigo es más fácil que esto vaya guay, pues bueno, entonces sí, ¿no? Pero no estar ahí como, bueno, no lo sé, porque esto está, estamos aquí todo muy pacífica, pero las redes, o sea, la peña está muy o sea, que el debate es así como muy encendido y, ¿no? Y también hay mucha resistencia, ¿no? También a que alguien le diga que se calle y no sé quién callar o que, ¿no? No sé. Mucho troleo. Sí, ¿no? Yo qué sé. Yo creo de verdad es que tiene que ser algo... O sea, no sé, yo solo quiero la cercanía. Tantas palabras. Por allí había otra palabra, ¿eh? Ah, tú. No. Sí. No, porque en referencia a lo que hablabas antes del artículo que no has leído, ¿no? De ciertas... Lo escribe una chica que se llama Laura Macayo. Como así, yendo a lo concreto y a lo local, creo que es algo que se vio el otro día en la mani el 25 de noviembre, ¿no? Ciertas consignas... pidiendo el encarcelamiento, o sea, que es un tema delicado, que yo no digo que por supuesto no la justicia no tenga que actuar, ¿no? Pero que defendemos cuando decimos ciertos lemas o ciertas simbologías, ¿no? Desde los espacios más institucionales y desde los espacios más libertarios, efectivamente, ¿no? Entonces, ¿qué significa llevar a un monigote colgado de una soga? Bueno, es no porque no sea válido, y entiendo el mosqueo, pero gritaban, esto no es una metáfora, ¿no? Y hay una parte de autodefensa muy importante, ¿no? Pero hasta qué punto estamos en un momento social que eso habla de la pena de muerte o de la justicia popular. Queremos justicia popular porque desde luego no es a los violadores a quien se les va a colgar en la plaza pública, ¿no? Si hay justicia popular, entonces como esa deriva a veces como que yo creo que es una falta de pararse a reflexionar, o sea que es a veces el no caer en que ese discurso puede estar reforzando lugares peligrosos, ¿no? Para todas. El padre de Marta Castillo, ¿no? Que podríamos decir, ¿no? Desde el feminismo, el feminicidio tal, y está en la lista de Vox. O sea, es que es tan fácil de pronto que ahora estamos en un momento que te compran ese discurso y estás pidiendo cadena perpetua, aunque tú lo que quieras es canalizar la rabia, decir hasta aquí hemos llegado, no nos vamos a quedar quietas, ¿no? Como que ahí. Pero hasta dónde llegas con los símbolos, con los discursos, con, en el contexto que estamos. Ready. Broken, tired, lying. class and no taste. I even gave you space when you called it, and I bought it and believed you, never deceived you. Even though I had mad chances for download romances, I stayed up cooking, mopping, washing, and just maintaining, behaving proper. Never thought of stopping you of your dreams. We was supposed to be a team, but you got some cream and flip, honey, get a grip and bump to this, cause now you dismissed. And I'ma find me a cutie who eats fish and who gon' caress my earthliness with love and happiness. Dirty birdie, and I got my own girly show to put on. We're born, you can't hit this. You best to go handle your business. I'm not feeling you like a Bat Michelle. You ain't gotta yell, you just ain't at my level. See your tomorrow is this jet bars. Hop in the luxury cars with stars. And my tomorrow is in my own garden, running where I breathe in fresh oxygen. With my beautiful baby girl, making dope music for the whole world. Sigues en la frecuencia de Radio Almaina, escuchando la Radio Coctelera, hoy con la presentación del último número de la revista feminista La Madeja. Salma, te estaba esperando. Porque, bueno, quería explicar en relación a esto de la rabia, bueno, esto de la rabia, como tú decías, a nosotras, por ejemplo, a mujeres sujetos entes racializados, también se nos dice mucho, ¿no? Y de hecho se nos demoniza mucho porque muchas veces hemos tenido discursos muy, muy frontales, ¿no? O muy rabiosos, ¿no? Entonces, yo tampoco tengo respuesta a eso, pero en relación al texto que habíais dicho, que a mí también me ha parecido muy interesante sobre cuando estamos poniendo, ¿no?, nuestras vidas y demás en manos del Código Penal al final, ¿no?, porque estamos pidiendo que se endurezca, ¿no? Claro, o sea, también hay que ver, ¿no?, desde, o sea, teniendo en cuenta la cuestión de la raza y otros ejes, a quien, o sea, cuando nosotras pedimos más, nosotras o vosotras, ¿no?, como mujeres blancas, pedís más policía, a quien, o más ¿no?, institucional, sobre los hombres, a qué hombres sobre todo están tocando, ¿no?, esa presión policial, ¿no? Sí. Porque creo que es algo incipiente en el Estado español, pero me da miedo, creo que se va a dar más, y es que se está justificando pues violencia racial, ¿no?, hacia en varios de migrantes y demás, hacia hombres, especialmente hacia hombres moros, que es lo que me toca y es lo que me fijo, pero también hacia otros hombres racializados, porque se les tacha como de, o sea, se les construye, ¿no?, como más machistas, como, o sea, un ejemplo, en Barcelona, por ejemplo, cuando bueno, se han producido en un barrio del centro, que es un barrio sobre todo de migración marroquí, pakistaní y dominicana, dos agresiones sexuales, ¿no?, o tres, y en los medios de comunicación, o sea, hubo una manifestación feminista que fue un poco también, hubo mucho debate porque no se tenía claro que no había que pedir más policía, que, o sea, se pedía eso, ¿no? No todos los grupos, pero sí la mayoría. y en los medios de comunicación se pintó eso como tenemos que salvar a nuestras mujeres de estos bárbaros que vienen a violarlas, ¿no? Y eso pasó, por ejemplo, en Colonia hace unos sí. años cuando pasó, ¿no? Eso que al final resultó ser mentira, ¿no? Miles de refugiados violando a mujeres en una noche. Y creo que va a pasar más, ¿no? Creo que también en nuestras, o sea, aquí va a suceder, ¿no? Entonces, como que ir con mucho cuidado con eso. Y en relación a la rabia también, en la mani del 25N, del 24, la nocturna, la de día, en Barcelona también se dio un episodio, yo no estaba, pero la rabia de las compañeras pues, ha llegado hasta aquí. Y es que la manifestación pasó por el Raval, que es un barrio de migrantes, en proceso de gentrificación, o sea, dentro de poco no lo va a ser, pero por ahora lo es. Y pasaron delante de un parque que ahora, con tantos niños migrantes no acompañados que viven en las calles, se ha convertido en la casa de un grupo de... bueno, una casa, un parque. O sea, es donde duermen y viven y hacen vida un grupo de menores, ¿no? Marroquíes. Entonces pasaron por ahí y uno de ellos, o varios de ellos, parece que increparon a la manifestación, no sé qué es lo que dijeron, o sea, porque también las versiones son mil y no sabes cuál es la real, ¿no? Entonces, pero fue algo machista, ¿vale? Entonces, un grupo de feministas blancas cogió y fue a increparlos y de hecho hubo violencia física de ellas hacia ellos, ¿no? Entonces, claro, fue un momento como de mucha tensión porque también había compañeras racializadas que estaban, o sea, que fueron invitadas a marchar en esa mani que iban, porque el grupo, o sea, la gente que organizaba la mani del 25N dijo que quería que la cuestión de la racialización y la raza estuviese presente y que las mujeres racializadas tuviesen un protagonismo en la nocturna, ya que la del día después no la tenía. Y claro, se encontraron las compañeras con eso. O sea, no tengo una respuesta a qué había que hacer en ese momento, pero el caso es que había un grupo de mujeres blancas increpando o sea, pegando en realidad, agrediendo a unos niños, ¿no? O sea, ahora está como todo el debate en Barcelona porque decían, bueno, hasta qué punto el feminismo puede justificar la violencia racista, ¿no? Hacia esos chavales o, bueno, como todos estos temas que forman parte como del mismo debate. Y que está abierto y no tengo respuesta, no me diréis más. No lo sé, pero que es jodido, pero hay que empezar a pensar también sobre todas esas cuestiones, porque o sea, nos pillan bragas un poco. Total. Valeria. Bueno, un poco en la misma tónica, y de hecho iba a decir algunas cosas parecidas sobre la interpelación a la institucionalidad y a la legalidad, pero no lo voy a hacer porque ya la compiló, de hecho, súper bien. Pero en relación a lo que estamos hablando, bueno, en relación a lo de los feminismos blancos, pues yo tampoco tengo una respuesta, pero sí creo que cuando se dice, o sea, cuando ustedes dicen como, bueno, hay que escuchar y hay que echarnos para atrás, creo que sí, que por una parte sí, pero a la hora de concretizar, volver un poco más concreto esto que al final es un discurso también, creo que hay un problema que es con el que yo me he enfrentado en todos los encuentros estatales que he ido o a las asambleas en estos últimos años, que es como la culpa. Y la culpa es lo más paralizante políticamente hablando, o sea, no sirve de nada, de hecho, como es contraproducente, ¿no? Entonces, está la intención, ¿no? Siempre, o sea, como que sostenga la pancarta, pues tiene que haber alguien que sea migrante. Vamos a incluir siempre, bueno, las demandas, vamos a mencionar ahora, ¿no? Las temporeras de vuelo. Y cuando en los encuentros luego se olvida eso y en algún momento yo he estado con otras compañeras y hemos salido a decir, pues no se llamaba este encuentro de la diversidad, ¿qué pasa? En que al final siempre quedamos como para el punto final. Claro, la gente se calla y muchas compañeras, no sé, esto pasó en el encuentro estatal de Mérida, venían a decirme, lo siento, perdona, es que aquí en España hablamos, ¿no? Y es como, no sé, o sea, es que esto no me sirve a mí, no te sirve a ti, no sirve para nada, ¿no? Entonces, Claro, yo les agradezco un montón que el tema sea fronteras, porque yo pensaba prácticamente en términos concretos, ¿qué se puede hacer con esto, ¿no? Ahora dentro de los feminismos y más concretamente donde más o menos yo estoy, que es en el 8M, ¿no? Y pensaba, bueno, que el tema de las fronteras a nivel institucional y legal, que es lo que muchas migrantes atraviesan y atravesamos, sea central. No sea como lo que vamos a leer en el manifiesto al final, sea central. ¿Eso qué quiere decir? Que la derogación de la ley de extranjería no sea considerado un punto aparte en el manifiesto, sea central, sea fundamental, porque a partir de ahí es donde se estructuran las violencias que sufren los cuerpos de las mujeres migrantes. Pero no deja de ser todavía como el punto al final del manifiesto, y eso sigue siendo así. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿El silencio? Tampoco. ¿La culpa? Tampoco, ¿no? Y entonces, ¿cómo lograr que todas entendamos que las fronteras ahora mismo son dispositivos que ejercen su violencia sobre determinados cuerpos, pero que nos afectan a todas? Que no es un tema solo, que la ley de extranjería y sus dispositivos no son solo un tema de las compañeras migrantes, es un tema de todas. Y claro, para eso hace falta algo más que solo escuchar, ¿no? Es como incorporar, y por eso, lo mismo que has dicho tú, pues reivindico la cercanía. El dejar de vivirlo como, es algo que tengo que incluir, es como, es mío también, es de mi compañera, es como todas estamos en esto, ¿no? Porque yo me encuentro ahora en esa paradoja de que, no, o sea, mucha gente viene a decirme lo siento, pero no se trata de lo siento, ¿no? Ni quiero, ni yo estoy, yo, por cómo soy yo no voy a acusar. Simplemente que molaría que este 8M, en lugar de hacer una marcha por el centro de Madrid, se vaya a las puertas de Aluche, del CIE, o algo así, o que se vaya como a frenar redadas racistas, ¿no? O sea, que se aproveche este poder político para poner en el centro, ¿no? Como al final del manifiesto esto, no sé. Sí, como que pensaba un poco que yo creo que recuerda un poco a la queja feminista de ciertas corrientes de izquierda que piensan que con la evolución y la liberación lo de las mujeres va a venir detrás hecho, pues yo creo que un poco el lugar del feminismo blanco es como, bueno, si es que luchamos por los derechos de las mujeres y entonces esto va a dar lugar, porque el feminismo nos hemos creído que somos tan tan interseccionales que solo con decir feminismo ya engloba todo, entonces ¿para qué lo vamos a nombrar específicamente, ¿no? Yo creo que hemos caído un poco en eso. Y luego también, como otro paralelismo, que no sé si es acertado o no, pero que hay una parte de tomar conciencia de que las fronteras nos cruzan a todas, pero también hay una parte de cosas en las que tú tienes que estar aunque a ti no te crucen nada, ¿no? Y entonces pensaba, por ejemplo, en concreto en el 8 de marzo en Madrid, porque es donde más tiempo he estado, ¿no? Por ejemplo, el tema del aborto frente al tema de la diversidad sexual y de género. Y cómo hay hordas de, ¿no? Como, o sea, quiero decir, como que el feminismo lesbiano en general ha estado implicadísimo desde todos los tiempos en la lucha del aborto, cuando es algo que claro que te puede tocar, pero que es como mucho más menos probable o más circunstancial, y sin embargo la falta de implicación en la lucha por lo LGTBI desde el feminismo hegemónico neutralizado en lo suyo, ¿no? Entonces, bueno, pues que hay cosas que creo que tenemos que hacernos conscientes de que nos tocan, y otras que da igual que nos toquen o no nos toquen, o sea, quiero decir que aunque no te vaya a pasar nunca, ¿no? Porque si no, no... Sí, a mí también me parece muy interesante esto que decía Valeria, ¿no? Ahora es como que parece que en cualquier manifestación pues tiene que ir una persona racializada o migrante o no sé qué, que en el manifiesto tiene que aparecer, pero luego a la hora de verdad no de esto es algo ahí como que no se va a trabajar. O sea, y también entiendo como que es como, Dios santo, vamos a dejar de participar de esta hipocresía, ¿no? Porque no mola nada. Y vaya, yo te admiro un montón porque tú estás ahí dando la batalla, ¿no? A tope. Y luego lo que contabas, Alma, también, es que ciertamente, ¿no? Hay esta como despersonificación de los cuerpos, ¿no? También, o no sé cómo se dice, ¿no? Es como... Ya, es que para mí también una de las cuestiones clave es, ahora mismo, el feminismo tiene que ser antirrepresivo. O sea, esto no se puede cuestionar. y la violencia no puede ser, no, el aumento de policía, de cárceles, de medidas, esto no puede ser. También con las trabajadoras sexuales, que esto sí que es otro tema caliente, cómo no se puede criminalizar. Porque al final llegamos, o sea, al final estamos todos expuestos, y, bueno, hay más directamente, menos directamente, bueno, los compañeros, las compañeras también, ¿no? Y es como, o sea, tiene que ser un movimiento emancipatorio para lo social, ¿no? Para el común, pero no, entonces cualquier medida, o sea, es que si llegamos a este momento se puede justificar esto, es que el niño, eso, marroquí, refugiado, no acompañado, que ya esto es como una tragedia, que de la que no nos está haciendo cargo nadie, que puede hacerse, o sea, y que un grupo de feministas vayan a, o sea, es como esto no se puede permitir, o sea, no puede ser, no tiene ningún tipo de legitimidad, no. No sé, entonces como que yo creo que sí que se está, o sea, que bien la rabia, pero que si esa rabia conduce a más criminalización o a más, o a que la solución sea la cosa rápida de un cambio del código penal para endurecer las penas, pues yo no lo quiero, tío, no, para, no. Creo que ibas a hablar porque has apuntado muchas cosas. No, estoy apuntando lo que estáis diciendo. Yo una anécdota rapidita nada más, porque es el tema, me acuerdo en uno de los encuentros, bueno, no, era una charla o así, como que yo salí a hablar, a decir esto, no sé qué, y vino una mujer que era feminista de mucho tiempo a decirme, yo es que, ¿sabes? Cuando te veo, yo veo una persona, entonces para mí las fronteras no existen, entonces para mí seas de donde sea, pues da exactamente igual. Pero me lo decía como con toda la buena onda del mundo y estoy segura que me lo está diciendo como con el corazón y todo, ¿no? Pero claro, yo le decía, claro, porque es que si tú puedes omitir las fronteras es porque esa violencia a ti no te está afectando. Pero para las compañeras que tienen que cruzarlo, que las viven día a día en la calle, claro, que las fronteras están ahí claritas, digamos, porque en eso se hacen concretas. Claro, este paternalismo, así que también sale bastante esta palabra en la revista. Pero si yo te quiero igual, eso como cuando las trabajadoras del hogar le dicen, pero si eres como parte de mi familia, sí, pues sí, claro. Familia, o sea, no quiero ser tu familia. Como que chungaza, ¿no? O sea. Bueno, pues no sé, esta familia que vais a echar una cerveza casi a mi cumpleaños. No sé si queréis decir algo más. Yo recomiendo mucho que la leáis. Me da igual que si la compréis o no. La bajáis, la descargáis, me da igual, la fotocopiáis, la leéis por el móvil. Pero creo que puede estar, que tiene cosas chulas este número. Y que de verdad es un momento así como, yo creo, de no ser complaciente, ni autocomplaciente. Sino hay como de ver cómo enfrentarnos a lo que pica o al conflicto. Pero de verdad, verlo de verdad, no en el manifiesto de la próxima mañana. Bueno, ¿y el tema para próxima? ¿Lo habéis tocado? ¿Qué os apetece? ¿Trabajo sexual? ¿Alguna propuesta? No, porque es que no estamos preparadas todavía, ¿no? El humor, no, pues no, yo quería el humor, pero no... No tiene... Ya no, porque tiene que ser un tema clásico. O sea, nos vamos alternando en la revista un tema como más abierto, así, más sugerente, que a lo mejor el feminismo no haya trabajado como históricamente, y al otro año nos toca como un tema más como de los debates clásicos. Sí, entonces este año Frontera era como más abierto. Trabajo. Maternidad subrogada. Entraría ahí. No sé. Yo te hago una pregunta. Venga. Muy guapa, que además a raíz de todos estos debates que se están lanzando y tal, que para mí lo importante es cómo planteas el debate, cuáles son las vías de diálogo y cómo estamos cogiendo las posturas y los dogmas a los que nos estamos aferrando. Y entonces está pasando algo muy gordo con los feminismos, que es que nos estamos censurando las ideas que no están de acuerdo a los dogmas que tú tienes como pilares de tu feminismo, ¿no? Entonces, esos debates que se generan ahora de maternidad subrogada, de prostitución, hay una nueva ola de feminismos, de feministas muy jóvenes, que parten de una censura y un bloqueo total a lo que es contrario a lo que ellas piensan, ¿no? Entonces para mí es muy importante pensar qué plataforma, qué vía tienes de comunicación, de diálogo, que eso es lo que tiene que haber, porque la censura ya está, o sea, en Asturias ya ha habido censura a cosas, pues porque era porno o porque se habla de... Nicaragua. Total. Ya, pues me parece, podría ser como, además es como el décimo año, o sea, que podría ser como debates feministas, ¿no? Como, o la, no sé, no sé como... Bueno, también puede ser un texto, y si te anima, o sea, también puede ser un texto, y si te animas a desarrollarlo, déjanos tu contacto. Ya lo tenemos, ya lo tenemos. Pues sí, o sea, me parece... Dios, que es, ella te decía la joven y pues ahora te decís que también la más vieja. Hombre, la vieja es que tienen el poder de la definición. Ya. Del quién es, ¿no? Pues el feminismo es abolicionista, o sea, que se están viendo lemas que estés de acuerdo o no con que... Son sentenciosos. Con el abolicionismo el problema es que tú decidas que quien no sea abolicionista... Ya no es feminista. No es feminista, o otro artículo que salía hace poco de cómo vamos a hablar, cómo que fue un feminismo islámico, es que si es islámico ya no es feminista, ¿no? Entonces, bueno. Pues el feminismo es uno y es mío, hostia. Pues sí, puede ser simplemente como feminismo y entre... Y a ver qué pasa, ¿no? Porque eso sí que, o sea, que podría ser el clásico, el básico. El feminismo es mío y solo mío. Claro, simplemente la palabra. Bueno, pues recogemos y de verdad, que Jomi, muchas gracias. Y ya está, que mira, que vengáis a la librería Bacacay, que acaba de ampliar, que se están haciendo un montón de cosas, que si tenéis alguna duda, yo estoy aquí 3 días, pasáis, echamos un rato, debatimos, y ya está, y que gracias. Y hasta aquí esta radio coctelera dedicada a la presentación del último número de la revista feminista La Madeja, a cargo de Celia García. Esperamos que te haya resultado interesante. Y nada más, volveremos a encontrarnos de nuevo en este espacio dentro de 7 días, con una nueva radio coctelera. Hasta entonces, pasa una feliz semana. Ahí está la pared que no deja que nos acerquemos. Esa maldita pared, yo la voy y yo la voy a romper cualquier día. Ya lo verás mi querer, tú volverás ese día. No puedo mirarte, no puedo besarte. Ni puedo abrazarte, ni sentirte mía, mía nada más, mía nada más. Ahí está la pared que separa tu vida y la mía. Ahí está la pared que no deja que nos acerquemos. Esa maldita pared yo la voy a romper cualquier día. Ya lo verás mi querer, que tú volverás ese día. Yo no puedo mirarte, no puedo besarte, ni puedo abrazarte, ni sentirte mía, mía nada más, mía nada más. Esa maldita pared y yo la voy a romper cualquier día. Para que no pueda más interrumpir nuestra vida. No puedo mirarte, no puedo besarte, ni puedo abrazarte.